23 de octubre 2019, el 62 legislaturato aprobata le ujeltu mensele uno al mat aneclumilti a lo sutale vicefiscalía be fiscalía especializada de a lo xulzal corrupción. Ixe la sesión ordinaria de miércoles a tu lac leu diputados y le partidos políticos y ante congreso a tu much aprobato le ujeltu el tileno al mat anotriu inhabilitar tal políticos o a funcionarios públicos le ken chucaco tanu betico corrupción. Tuyola le fiscalía anticorrupción le presidente le junta de gobierno del Congreso Felipe Cervera Hernández tu sasiltana le dictamen gutotanic ushak chindal macho beti corrupción pero tus dictanti kahnalop le corrupcionó matun chablo yuchul Rosa Díaz Lisa matuyala tanuk ubul un pelnuk besahil tika pero kaholtiko tusku yuchul le corrupcionó tel mach beti te lo castigar talo. Bechan le tumen no mula y la matun tasik más gastos, tumen ya no cuchili y etel ume ya hilo cach, be vice fiscalía y tuyola le. Tire inhabilitación, tuyola la corrupción Silvia López Escofía, tuyala cutotanic, más cu cachandic u aik altale, matun chablo me yahti gobierno, tumen ya no inhabilitar tal, te lo me yahi. Carla Franco Blanco, tuyala le dictamen o cutasic u pastalis, u castigar tal, shan, macho, mat gobierno, cum ya hobby vale cubético. Negocio yetel tel mauchabalo mul meyaho yetel halachil o conico baloti lele y chile plenaria o le diputado soto mucho aprobato le dictamen te lo desecharta la iniciativa te lo geltu mensacach leu almas tan meyaho halachil te lo jets el de tie un más base y calcular tal pensiones y tel jubilaciones te macho como yaho bots y maho cabo tumulay y stay Franco Blanco tu sasiltana. Wamatech, kau desechar tal kach la iniciativa tanu beta lob yetel pech olal tilo meyahilob halachil tumen kupit kunsale taken kuk amo tuyola pensiones o jubilaciones. Beishan Luis Aguilar Castillo tuyala jumpel justicia kubetal tiles meyahobole olal le legislatura una jocasa beletiet ak hetzeknakil yetel kubetik nuka meyah tuyola umeyhilob halach. Ichirutzik balil asuntos generales en Milagro Romero Bastarracha tuk bajumpel iniciativa terujel tumen sal leutzok hazel artik Artículo 64H tiene alma tan ley de gobierno de los municipios del estado. Tialca tapsak le paridad de género. Tialca anaket olil y chichip y tel shkolel y chilutzol kaba y regidores. Katak besa juntul chip, juntul kolel. Tuyole le bash uch tu kahil kantunil. María Moisés Escalante tu kubajulak iniciativa. Tialujel tum mensal uno alma tan y clumin. Tialutapsa luk ahol tal bejumpel derecho. Leunuk besa le ciencia, tecnología y tel innovación. Y chile catálogo ti derechos humanos. Te lo canal y lo glumen. Vean tu beta Silvia López Escofía, la iniciativa tu cubajo. Te lo hoxa le tumen al matan ley de fomento del aprovechamiento de las energías renovables. Díaz Lizamanak de tribunal, te lo tanto yo la casa gil ubinal de octubre. Tustuyala, troco manu que imbezahil, shkashi colelo yo colcap, vean 60 jabob. Manik uchikuyash botar colelo, vean tu yo la luke imbezahil, oxa tu culil cacas cojan el tuyim shkolel o a cáncer de mama. Le ola al canan uchin. Holtale muka meyah kubetik le shkolelo sansa mal ichilu unail wai hetushak. Ichilulak meyah hetushak tile komisyon tisinali le iniciativa tialu geltum menselu almas tani planeación tial desarrollo tiklumil tialu tapsal meyah desarrollo sostenible yetelu kalandal sisnalil kubantumen Yanis Escobedo Salazar veixen le propuesta tialu hoxale almas tani el cambio climático kubantumen Lila Frías Castillo tialu shule tzabupait anerulak sesión con uchul tukini miércoles 30 de octubre las 11 usas hasta el King. Ucubal Chimpolalti Axayahob. La 62 legislatura tu holinda ucubul Chimpolalti Washaktul Axayahob et Lumilo. Ichiluk imbezahil Wait no Lumil Axayahob. Tus paitanob. Telumukan kuns alieteluket kuns wow. Yetele macho kuts ahkobo. Ichilumankin al meyahil. Telukalanda al mausul sal leuyabil kunsalob. Tumenka le macho kumayaho beit Axayahobo. Le Axayahob tu kamahob le Chimpolalotti ya María Flores Méndez. Adolfo Palma Chan, Lourdes Cauch Aragón, Guillermo Ortega Acosta, Sara López Salas, Carlos Sáenz Larrache, Roberto Cárdenas Gutiérrez, Yetel Rolando Díaz Castillo. Le uchikukubul, le chimpulalojo, linda ubetal tu men Manuel Díaz Suárez, tu cat olta, tile atzakiahoboca ubeto, nucan meyah tu men yan kahnal ubetano jol, indico, upexi cupectalo, tu men asmeyah cubetico, kia, tial mausulul, le yabilah kunahaltico, tica. Lo presidente le Congreso estatal Felipe Cervera tuyala uhachkana niltika le utsumiyah kubetik le aksakya hobo le olal tukaba y le Congreso tutsahu dios botikil tile macho tuk amajo le chimpo la lo te lo mantats ay cuyo lo tu jolo me yajo san samal be chan tu yola le balo cupático ubético chen tu yola lo me yajo tu yola el ca cambes agil y chile comisión de educación ciencia y de tecnología y tostile diputado sole iniciativa te alujel tun vensal lo alma tan el cambes agil club mil preescolar primaria superior cuban tu me maría moises escalante más tu sola cutotanic uluxalec al vejilo betic mau yantal que pastalil y el pech olalil y chil shoknalo te lo yutskindal leunuk besajilo cambalil te lo tzabal tizcanzajo pastalil ubetiku cambalje mash shoknale.